Buen día, Jorgelina, para vos, para toda la audiencia. Bueno, como lo planteabas en el inicio, un sindicato que va a cumplir casi 100 años en una nación que tiene un poquito más de 200. Es decir, este sindicato ha recorrido buena parte de la historia del movimiento obrero en la Argentina. Creemos que esa mística de nuestros pioneros que fundaron el sindicato allá por 1925 en el Teatro Verdi, en el barrio La Boca, siguen vigentes, que es organizarse contra el Estado patrón, más allá de quien gobierne, sea en el Estado nacional, provincial o municipal. Aquellas reivindicaciones aún lamentablemente siguen vigentes, que son cobrar un salario digno por encima de la línea de la pobreza, las condiciones de trabajo. Creemos que la matriz estructural de los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado no cambió. Por eso, bueno, hoy más que nunca levantar esas banderas de lucha que dejaron muchos mártires en el camino, pero que significan que hoy son el norte para las generaciones que estamos construyendo este nuevo sindicato en la provincia de Córdoba, en un contexto de muchas dificultades. La pandemia en realidad lo que desnudó no solamente es la crisis del paradigma capitalista, la crisis de esta civilización, sino que en el marco de la pandemia claramente no es lo mismo enfrentarla con un Estado presente a tener un Estado ausente. En ese contexto, claramente, en Córdoba tenemos un gobierno que ya hace 23 años prácticamente está en el poder en la provincia de Córdoba, el cordobesismo, si bien lo empezó de la Sota, lo continúa Schiaretti, ha ajustado en todo lo que tiene que ver con la garantización de derechos conquistados, como la educación, como la salud, y en ese sentido, bueno, uno de los primeros sectores a los cuales se afectan estas políticas neoliberales de ajuste son a los trabajadores y a las trabajadoras, que han dejado todo en la primera línea de combate contra el COVID-19, pero no han sido cuidados por el Estado patrón. Así que en ese marco han sido dos años muy difíciles que agudizaron los problemas que ya traía la salud de arrastre de mucho tiempo para atrás, no solamente con la pelea salarial, sino con la altísima precarización laboral que hay, con la falta de condiciones de trabajo, con la inauguración permanente de hospitales como obra pública, pero que adentro no hay quien lo sostenga, y quienes sostienen al Estado, si lo entendemos que no es una entelequia o algo abstracto, son los trabajadores y las trabajadoras, con su conocimiento, con su compromiso, con su experiencia, lo cual ha llevado en Córdoba a tener casi 80 enfermeros, camilleros, médicos, administrativos que fallecieron por COVID. A nosotros nos encontró en la primera línea también peleando, más de 20 paros en lo que va del 2020 y 2021, y bueno, y ahora con todas estas nuevas medidas que lo único que hacen es seguir sosteniendo las políticas neoliberales que priorizan lo económico por sobre la salud. Por ejemplo, el protocolo que generó una ola de contagios masivos en los hospitales, porque en los contactos estrechos que estaban en cada uno de los hospitales públicos de la provincia tenían que seguir trabajando. Eso generó mayor contagio con los compañeros y las compañeras. Con la nueva disposición que rige desde ayer, que hay un aislamiento de tipo laboral y hay otro aislamiento de tipo social. Es decir, el trabajador que tuvo contacto estrecho, sea del ámbito público o privado, tiene que ir a trabajar. Ahora, si sos un ciudadano o si te consideran parte de la ciudadanía o de la sociedad, tenés que estar aislado 5 días como mínimo. Entonces, hoy se está priorizando el capital por sobre la vida humana. Claramente, este gobierno responde a los intereses del G6, que son los grupos de poder económico de Córdoba que marcan la agenda. Y bueno, en ese sentido, creo que los municipios no son ajenos a estas políticas. Nosotros entramos en Carlos Paz con un conflicto, en el hospital que había llevado adelante y había peleado y enfrentado en soledad y con muchísimas dificultades por la falta de presencia de los funcionarios con la primera línea. Eso generó traslados compulsivos, despidos, persecuciones políticas y el no diálogo con ATE, un sindicato centenario que quiere crear una mesa de trabajo con el municipio y todavía no lo hemos logrado, está judicializado, hemos llegado también a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación, en todas se ha negado Gómez Gesteira a querer dialogar con un gremio centenario, por lo cual, bueno, continuaremos con nuestra pelea en todos los planos, claramente remarcando la importancia de la libertad y la democracia sindical. Uh-huh. En esta vía judicial abierta, ¿hay algún plazo estimado para poder tener una resolución definitiva, pensando hoy en los y las trabajadoras, ¿no?, que decidieron acompañar también este reclamo a través de la justicia, pero que también, bueno, venían de muchísimos meses acompañando las distintas protestas en la calle, o sea, mucha presencia de poner el cuerpo en distinto tipo de actividades, no solo marchas, concentraciones, distintas acciones de visibilización en el contexto de enfrentar, continuar enfrentando la pandemia y de una temporada de verano, digo, lo que sucedió el año pasado, que fue, la verdad, un proceso de organización muy particular para los y las trabajadoras de la salud de la ciudad de Villa Carlos Paz, que tuvo también su impacto en la región. Sí, a ver, todos sabemos que la justicia cordobesa no es neutral, tiene claramente un posicionamiento de ser rápida y dócil con los que mandan, con los poderosos, y es lenta y dura con los sectores populares, en todo aspecto lo digo, ¿no? En ese sentido, bueno, esta justicia cordobesa está adoctrinada por el Poder Ejecutivo de Schiaretti, por lo cual quiero decir que nosotros, si bien tenemos claramente la idea y la certeza de que la justicia va a fallar a favor nuestro, porque no hay forma de que ATE no sea reconocido en el gremio, más allá de los casos puntuales que ya nos salieron a favor con la restitución de los trabajadores a su puesto de trabajo, que lo apeló el gobierno municipal, quiero decir que nosotros creemos que la justicia va a fallar a favor de ATE y de los trabajadores y de las trabajadoras. El tema es que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente. Uh-huh. Pero bueno, en ese sentido venimos de un triunfo en la ciudad de Belleville, en donde sucedió lo mismo hace un par de años. Sí. Y la justicia falló a favor nuestro en noviembre, con el reconocimiento de ATE, que nos está llevando a ser parte de la mesa paritaria. Es decir, uh-huh, es una cuestión de tiempo, que encima le va a salir plata al Estado municipal. Claro. Pero plata que no va a salir del bolsillo Gómez Gesteira, va a salir del pueblo de Carlos Paz, porque todo este tipo de instancias judiciales que, insisto, hago un paréntesis, la justicia de Córdoba es lenta con este tipo de demandas, porque claramente cuando se trata de ir en contra del Estado, sea provincial o municipal, la demora, si bien las pruebas son contundentes, nos va a salir a favor, pero aparte después hay una multa económica que tiene que pagar, en este caso va a tener que pagar el municipio, que sale del erario público, es decir, de los impuestos de la gente. Así que en ese sentido creemos que va a salir, no en los tiempos que uno quiere, pero va a salir. Y con respecto a lo que vos planteabas, creo que si bien en la pandemia se aprendieron muchas cosas, hablo en el ámbito de la salud pública en general y del Hospital Sayago en particular, que tienen que ver con la medicina, también creo que los compañeros, las compañeras aprendieron un montón de otras cosas que, si bien no se enseñan en los lugares de trabajo o en los lugares de estudio se enseñen con la lucha y en la calle, que es esto, aprender a organizarse, aprender a defender su dignidad, aprender a plantársele, en este caso, al Estado patrón, que quiere que seas sumiso y trabajes a toda costa, por lo cual creo que hubo medidas novedosas muy, muy interesantes, en donde se respetó un camino de lo que planteaba la Asamblea de Base muy genuino, y que no me queda la menor duda que eso va a marcar historia en Carlos Paz, porque muchas veces uno tiene que plantear los procesos como una construcción a mediano o largo plazo, y yo creo que hemos sembrado una semilla que en algún momento va a brotar y eso nos va a permitir no solamente ser una opción sindical, sino, como lo hemos hecho anteriormente, tener posicionamientos políticos en la ciudad. Por eso nosotros, a pesar de los planteos de Gómez Gesteira, alquilamos un local, hemos puesto un mojón de organización y ahí llegamos para quedarnos. En ese contexto particular que planteaba en términos locales, ¿no? De falta total de diálogo, de persecución a los trabajadores y trabajadoras que se organizan y que reclaman por sus derechos, ¿se puede poner esto en sintonía también con lo que ha sucedido, las repercusiones a nivel nacional, en donde la mesa sindical durante la gobernación de Vidal dio cuenta de la complicidad judicial, política y empresarial en la persecución a los sindicatos, ¿no? que está generando como una repercusión importante en distintas organizaciones, dando cuenta, repudiando, denunciando y pidiendo que también la justicia, por supuesto, investigue. En ese contexto, en ese panorama, ¿cuál consideras que es el desafío de los gremios combativos de acá en adelante como ATE, en desarmar, ¿no?, estas estructuras corruptas que atacan a los trabajadores y trabajadoras? Bueno, en primer lugar, claramente remarcar que los últimos 4 años del macrismo, o que los que tuvimos de macrismo, fueron prácticamente, después de la dictadura genocida militar, de los peor que hubo en la Argentina. No nos sorprende el tipo de persecuciones que hubo hacia los sindicatos y hacia las organizaciones sociales. Nosotros ayer decíamos la necesidad, la exigencia de que se libere a Milagro Sala, y que está presa en Jujuy de manera arbitraria, sin condena, 6 años ya detenida en Alto Comedero. Nosotros la hemos visitado claramente. Ha habido un ataque a las organizaciones libres del pueblo que va de la mano de esto de criminalizar y judicializar la protesta social, por lo cual, viniendo el macrismo, no nos sorprende. Creo que el desafío de las organizaciones sindicales combativas que no traicionan tiene que ver con romper un poco esta estigmatización que también tenemos los dirigentes sindicales, ¿no? Hoy hay una crisis de representatividad que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Hay un descreimiento general de nuestro pueblo a toda la clase dirigente, política partidaria, de las organizaciones sociales, de los clubes de barrio, de los clubes de fútbol, de los sindicatos, de los empresarios, de la iglesia, de los gobiernos. Pero bueno, creo que hay un ensañamiento a propósito en donde se pone la lupa centralmente en los dirigentes sindicales o en los sindicatos, porque todos sabemos que es la herramienta natural que tiene la clase para transformar la realidad. Y siempre, como uno dice, para el patrón, sea privado o público, el mejor gremio es el que no hay. Es decir, ellos prefieren que no haya sindicatos porque es la única forma que tiene la clase de organizarse y cambiar injusticias por derechos. Pero creo que el desafío es esto, romper con el molde de la estigmatización, de que hay ejemplos claramente de gremios que han traicionado, de gremios o de dirigentes corruptos, o que acuerdan a espaldas de los trabajadores, o que son gordos y pelados. Bueno, hay otro emergente sindical que se está construyendo, que está pariéndose, que tal vez no tiene tanta prensa como tienen esos grandes dirigentes que hace 30, 40 años ocupan los mismos lugares, y aparte muchos de ellos, como por ejemplo el caso del secretario general del CEP, es legislador del partido gobernante, es decir, atiende de los dos lados el mostrador. Pero bueno, creo que el desafío es eso, ¿no? Llevar adelante en la memoria de todos los días esa larga lucha que tiene la historia del movimiento obrero, en la Argentina, que nos permitió conseguir todo lo que hoy tenemos, que se logró gracias a la lucha, no por la bondad de los gobiernos ni de lo que mandan. Entonces creo que, bueno, el desafío es ser coherentes, es seguir construyendo desde la base. Yo entiendo que las transformaciones son desde abajo para arriba, desde la periferia al centro, desde el interior a la capital. Así que, bueno, en ese proceso estamos. Hay que generar recambio generacional, claramente el tiempo de las mujeres, el tiempo de los jóvenes, pero formando cuadros políticos desde una ideología que no solamente plantee, en el caso de ATE, las reivindicaciones laborales, sino que disputemos el Estado. Hoy el Estado está en disputa. Queremos un Estado al servicio de las minorías concentradas, transfiriendo permanentemente recursos a los sectores populares, a los grupos minoritarios, o queremos un Estado como una comunidad organizada para garantizar derechos. Bueno, esa disputa en el Estado está, y nosotros como trabajadores no solamente queremos ser parte con nuestra acción reivindicativa, sino en una tierra como Córdoba, que parió los programas de Huerta Grande y La Falda, a armar un programa y plantear qué tipo de país, qué tipo de provincia y qué tipo de ciudad queremos. Federico, agradeciéndote el contacto, me surge una última pregunta en relación a lo que estabas planteando, ¿no? Es el tiempo de las mujeres, y cuando se piensa en este cruce intersectorial, interseccional e intergeneracional de los feminismos con el movimiento sindical y obrero, ¿cuál le consideras que es el aporte, ¿no? desde esa forma de organización política desde los feminismos hacia la tarea sindical? Yo creo que en primer lugar hay que destacar que desde el nacimiento del movimiento obrero el feminismo estuvo a la vanguardia de la pelea, ¿no? Si uno piensa en lo que significa el 8 de marzo con la pelea que tuvieron esas compañeras por pelear por mejores condiciones de trabajo, me parece que es el primer punto a resaltar. Y todo lo que tuvimos a lo largo de la historia como participación de los feminismos en la lucha sindical. Por otro lado, sí remarcar que el feminismo tiene que ser revolucionario, o lamentablemente no va a dejar que esa esencia que surge, que brota todos los días, realmente haga mella en la posibilidad de ser parte de un proyecto nacional de liberación. Y hoy creo que, al menos desde nuestra visión, que también nos toca conducir la CTA, no solamente en ATE, y el aporte, te diría que es en el sindicato, el surgimiento de nuevos cuadros políticos está relacionado con mujeres. Y en la central, que hoy lo que más se desarrolla, lo que más avanza es la organización en el territorio, digo, los merenderos populares, los comedores, las huertas comunitarias, el 95%, para no decirte el 100%, son mujeres. Es decir, es el tiempo de las mujeres al frente, en la pelea, pero también en la discusión, en el debate y en la participación real en los lugares en donde se discute la política. Por eso, bueno, ATE está avanzando en la reforma estatutaria que, si la pandemia lo permite, este año se va a realizar. El porcentaje de cargos en las comisiones directivas van a ser 50 y 50, y en los lugares que se ocupen van a ser alternados. Uh-huh. Por lo cual, bueno, nos parece que es realmente importante esa valoración para que todas esas compañeras que están militando desde las bases puedan llegar a tener un lugar en las conducciones, ¿no? Tanto de las regionales como de las provincias y de la nación. Pero bueno, creo que el aporte es este, es el día a día de compañeras que se están poniendo al hombro la organización sindical, en el caso de ATE, pero también, como te decía, en el caso de la CTA, que lo que más creció es el territorio, las barriadas populares, son las compañeras que todos los días están construyendo organización popular en el barrio. Te agradecemos la reflexión, la posibilidad de acercarnos a este contexto de celebración de 97 años de lucha de la Asociación de Trabajadores del Estado, lucha que continúa y es permanente y cotidiana y que también estaremos acompañando de la manera que podamos aquí desde La Villanos. Así que te enviamos un gran abrazo. Bueno, les mando un gran abrazo, aprovechar que estamos arrancando el año, que lo hagan de la mejor manera. Seguramente va a ser un año conflictivo, pero bueno, no nos cabe la menor duda de que nos vamos a estar viendo como siempre ahí en la calle y en la lucha en Carlos Paz. Un saludo a toda la audiencia, que ande muy bien.